tu derecho a ser pelotudo termina donde empieza el mío. Está bien, hay gente que es un poco invasiva, tiene razón. Pero aún así, no le quite ese derecho a expresar su pelotudez. Mire si se muere de inanición. Bueno, pero acá no pasa algo más. ¿Por qué no hacen su pelotudez en soledad? Está bien, sí, se escucha perfecto, no sé por qué. Estamos trabajando. Acá están trabajando por usted. Los técnicos. Servicio técnico. Exactamente, estamos trabajando para su bien. Bueno, si usted lo dice. Yo que todas las grandes empresas hard que aguantan en construcción estamos trabajando por usted, están trabajando por ello, para seguir juntando moneda. Acá no, están trabajando por usted y por todos nosotros. No, porque aparte sí, para juntar moneda, qué mal que van. Es la búsqueda, pero... Bueno, ¿estamos de primera? Estamos alucinantes. Ahí está. Hay alguien que tiene que venir a hablar también acá. De primera ese, ahora sí. Porque antes no andaba ese. Llevaba 2 días sin andar. Claro. Ahora anda. Perfecto. Bueno. Sí. Joana, ¿usted bien? Todo bien, por suerte. Con el prólogo que hicieron, yo voy a decir que está todo bien, porque si no... Que está todo bien. Bueno, sí. Fantástico. Me alegra que la gente esté bien. ¿Cómo anda? A ver. No anda. No anda. Hay que prender los micrófonos. Primero. Están todos prendidos los micrófonos, dice el operador. Sí, dice, yo veo todas lucecitas por todos lados, dice el operador. Boludo no soy, mire. Dice. Bueno, más o menos. ¿Y entonces por qué no anda? No anda ese micrófono. ¿Ustedes? Ahora sí. Ese sí. La Joana, ese también. Hola, hola. Ese que tiene usted ahí que no anda. Pero este recién estaba andando. Sí, recién andaba. Se sentó usted ahora y no anda más. Orden, entonces, los micrófonos. Claro. ¿Quiere que le preste un ratito pequeño detalle? No, si yo no le voy a molestar hasta que lo haga mandar. Bueno. Porque hay programa nuevo que viene mucha gente. Claro. Hoy empieza un programa la... recién anduvo. Qué loco. Lorena. Bueno, hable. Hola. Lorena. A ver, golpéelo a esa hasta que ande. No, al otro. Ahí anda, ahora ahí anda. Quiere. No, ahora. No, es que a veces sí, ahí estaba. Ahí estaba andando. Ahora sí. No, ahora no anda. Programa de loco, este. Por favor. Qué poco serio que es esto. Sí, sí. Muy poco serio. Ahí sí. Ese que hace. Ahí está. Bueno, empieza un programa nuevo hoy. Sí. ¿Cómo se llama? ¿A qué hora? Sí. ¿Sabe dónde se mete esta gente? Hola, ¿cómo te va? Ahí está. Tenemos todos los micrófonos andando. Están todos en funcionamiento. Sí, porque hay unas desconexiones y conexiones. Así que todo en orden. Bueno, hacía mucho no venía no ando, por acá usted. Estamos de vacaciones. Nos vamos todos. Sí. En febrero. Mm-hmm. Si no hay ningún problema. Todos con retorno. Todo en orden. Bueno, los que vengan a hacer programa tienen que traer retorno. Eso hay que avisarle. Sí, porque un retorno para cada uno. Programa de unas compañeras tuyas, ¿cómo era? Mayra, Leila y otras y dos Leila. Chicas que desconocen. Hasta ahí, después las otras están en veremos. Ah, bueno, entonces nombré el staff. Bienvenidas. ¿El nombre? Cerebro Manoseado. Cerebro Manoseado. Sí, wow. Sí, bien, con una onda terrible. ¿Con los tapones de punta? Sí, con los tapones de punta, las chicas. Empezamos a incorporar para este nuevo año. 18 a 20 horas de hoy. Ahí está. Bueno. Y de 20 a 22 puede estar saliendo los chicos del heavy metal, vamos a ver. Pero la grilla está... Siempre hay un horario que no se llena nunca. Que no se llena. Después del programa este, a las 16. Y bueno. El único que lo llena es Pessoa, cuando está. Claro. Sí. Una vez me parece que tuvimos una tanda. Un programa de unos obreros, así, unos viernes, me acuerdo. Sí. Eran del Partido Obrero. Sí. Unos cagadores bárbaros. Era una rata. Querían el encuentro, querían ratear todo, no paga nada. No, sí, lo tuvimos que ir a buscar. Qué cagadores que eran esos, ahora me acuerdo. Eran piqueteros. Si lo están escuchando, para que lo escuchen, que lo tienen en cuenta. Sí, pero aparte los veo siempre, siguen siendo obreros. Y piqueteros. No sé si piqueteros, pero eran unos cagadores bárbaros. Se quedaban debiendo como 100 mangos. Ese pelado, no te podemos encontrar. ¡Vamos! No te puedo encontrar. ¡Qué cagador! Toda la mañana acá. Toda la mañana, le digo, estoy en el mismo lugar, pero vos sabés que no te encontramos. Le digo, bueno, un saludo a los chicos, no me acuerdo cómo se llamaban. No me acuerdo el nombre. Y eran piqueteros. Pero la revolución en esa época estaba dura. Lo que le quiero decir al Tornero, otro, y a Mariano, que iban a empezar algunos programas ellos también. Ah, también iban a empezar. También, mire usted. Así que están ahí en la grilla. Y después, todos los otros programas, bueno, están de vacaciones, Ojito Blindado, Heavy Metals, Pájaro. Pájaro, Flores. Alfa Jorjitos. Uh-huh. Enero. A full. La gente desaparece. Se van todos, que es una alegría para nosotros. No monetaria porque nos vamos a pique, pero de última la vamos tirando. Para el Pepe está contento. Sí, porque está en la casa descansando. Claro, y hoy que no venga, Pepe no venga, que opero yo, las chicas, y si está el otro programa, lo opero y chao. Y ya está, se terminó el viernes. Pero los que quieran venir a hacer programas de radio, está abierta la posibilidad. Exacto, si no le gusta lo que se hace acá, este programa u otro, venga y haga el suyo y ponga la música que quiere y no compare huevos. Sí, habría 150 ahí. Bueno, ese ya se lo dije, el de usted. ¿Y sabe quién es el otro que bardea su programa? ¿Quién más bardea este programa? A ver. El Guille. ¿Qué Guille? El Guille me parece que es el novio del tornero. El novio del tornero. El novio del tornero. Está bien. Porque lo va anotando, anótelo. Bueno. Mire que yo los quiero mucho, pero yo los tengo que mandar, ajá, en cana, lo mando en cana. Porque a mí me bardearon la otra mañana y dijeron, ese programa. Pero no sé si es ese Guille. Ah. Bueno, entonces. Pero esa gente que manda el programa un mensaje a este programa. Rompen los huevos a la mañana y vienen a la tarde, le mandan acá a Lorena. Aparte ¿qué número le puede mandar Lorena? 156-019-280. Igual si no le gusta el programa, ya sabe dónde se puede ir. Yo se digo, hay 150 de onda. Radio. Hay 800 millones de radio. Te compras un MP3 de Sur Computación, boludo, lo llenás de música vos y te dejás. En su defecto le dicen a los chicos de Sur Computación, bueno, quiero una compu con la que pueda bajar música. Se ponen la música que les guste. Te conectamos a internet, te regalamos música, lo que vos quieras. Y pegate un tiro si querés. Pero después hay mil opciones por las que usted puede venir a hacer un programa de radio. Porque tiene ganas de hacer un programa de radio. Exacto. Esa es una. Y dice, ay, yo soy un nabo, una nava. Los medios de comunicación son para la gente que sabe. No. Venga a hacer un programa de radio. Y prende la televisión y se da cuenta que no es para la gente que sabe. Se da cuenta que son todos. Escuche la radio. Igual una cuestión, vamos a ser sinceros. Aprender se aprende casi todo. Sí. Si le pones un poco de ganas, podés llegar a aprender aún hasta hacer radio. O sea, pero venga, lo importante es que usted haga radio. Acá ha habido albañiles, torneros, todo tipo de gente. Los medios de comunicación nos han puesto en la cabeza eso, de que los medios son para determinada gente. Uh-huh. Después y que hablan en nombre de otros encima, en vez de venir a hablar quien tiene que hablar. Y hablan lo que le dicen y dicen, y lo dicen de la misma manera. Hablamos siempre del cantito de las cordobesas y los cordobeses se los han borrado a todos. Sí. Claro, pues en los medios no queda bien. No, los medios tienen que hablar todos así, de la misma manera. Ahora usted engancha una radio de Catamarca, de Tucumán, de Córdoba, son de igual. Habla igual que el de la de Buenos Aires. No tiene nada para... Menos autenticidad. De eso es la globalización y la industria de las comunicaciones. Uh-huh. Homogeneizar. Homogeneizar todo. Entonces, lo invitamos a quien quiera que venga a hacer un programa de radio. Más o menos... dentro de esta, no estética, sino de estos márgenes musicales que marca esta emisora. Claro. No va a venir, hay unos límites dentro de todo. Hay unos límites. Digamos que mucha guaracha, mucho candombe no pasamos. Uh-huh. Mucho tango, mucho folclore y mucha tropical tampoco. Vio cómo es el tema. Usted manéjelo. Y después porque hay muchas razones por las cuales usted puede querer hacer un programa de radio, difundir ideas de otros, difundir ideas propias. Está el pedo en su casa. Quiere escapar de su mujer. Su mujer le rompe los huevos. Su mujer le rompe los huevos, usted le paga un programa de radio. También. Como hace un magnate, le paga un programa en TV. Usted le paga un programa de radio, el pelado. Anda, te sirve de terapia, a ver si. Y claro, y me deja de romper. Y quiere venir con las chicas a hacer un programa. Bueno, de lo que quiera. Ahí está, mil posibilidades. Pero hablar de lo que le pasa a uno y de su vivencia. Porque si no, como en todos los medios, hay gente hablando de. Sobre lo obrero, que venga a hablar un obrero sobre lo que es la realidad obrera. Póngale. Realidad obrera, partidos políticos, muchachos, amigos que quieran, tienen la entrada libre. Pero partidos no gratuita, ¿eh? Los religiosos, no, eso no. No, programas religiosos no admite la radio en sus indicados ahí que dicen que no van las cuestiones religiosas, ni tampoco los partidos políticos. Ahí está. Y gratis murió hace rato. Bien. Así que el acta fundacional dice que hay tres cosas. Y bueno, póngale a aquellos que gusten. Y no rompa los huevos. De las cumbias. Exacto. No, tampoco, eso no tiene. No tiene tango, no tiene folclore esta radio. Ni quiere tenerlo tampoco. No, de vez en cuando la compañera trae uno o dos temas perdidos. Claro. Che, pero bueno, le digo que marca la diferencia en el día de la radio, ¿eh? Y sin dudas. Yo el otro día, marca la diferencia, debe ser una frase de alguna otra radio. O de algún lado. Es un eslogan muy utilizado ese, sí, marca, marca la diferencia. Sí. O alguna, sí, cerveza, algún vino. Porque le regalé el equipo mío a un muchacho y entonces tengo la radio despertadora allá. Y descubrí una que se llama Radio Plus, me parece que debe ser de Goyán, de toda esa gente. O esa nueva, relativamente nueva, me parece, muy garca. Muy garca, muy, muy nueva. Muy popera, jitera, ¿no? Sí. No, vieja, vieja, vieja. Ah, vieja, vieja, vieja. Vieja clásica, ahí me quedé escuchando unos clásicos. Sí, sé cuál es. ¿Sí? Frecuencia Plus, ¿no? Esa, sí. Esa, esa, esa, esa, esa. Me quedé ahí, sí, escuchando unos popazos viejos. Y después buscaba, buscaba ahí. Todo lo mismo. Sí, por ahí salta la no con algún... una distorsión, uh-huh, que es lo que más se acerca, o universidad un poquito. Universidad pasa buenos discos a la noche, sí, a veces. Pero después, loco, le hagan el pedazo un tiro, yo ni la prendo directamente. Las cosas que he escuchado, no, no, no, no, yo le digo porque tuve que buscar ahí y escuché que ayer a la mañana le batía un chabón 3 DVD y 2 CD de Sandro. A 40 pesos, loco. Llamalo que te lo llevamos a tu casa. Ya le están quemando, hijo de puta. Digo, no puede ser, tan no, rápido. Y sí, sí, no hay que perder tiempo. No, pero no, una cosa increíble. Acá del barrio, una radio amiga del barrio. Los perdonamos, somos amigos, pero paren un poco, ¿eh? Y tienen que aprovechar, el momento. Sí, pero te lo llevamos a tu casa, dice. Si suena mucho. Delivery, todo. Sí. Miren, la semana que viene va a tener todo Orijón con los temas de Sandro. Va a tener que agarrar por otro lado a partir de ahora. Que tengan buen fin de semana. Bueno. Si quieren venir a hacer un programa, ya saben. Ahí está. Le damos la bienvenida entonces a las chicas que arrancan, sí, esta noche a las 18. Cerebros manoseados. Así, sí, así se llama. ¿Cómo se llama? Mayra y Leila. Bien. Yeah. Ahí no se escucha el micrófono. No se escucha el micrófono. Ese, ¿no? A ver. No. Estaba esperando que yo me ahora no se escucha eso. Ahí sí. Pero no puede ser que suceda todo esto. Ahí sí, bueno, para que las chicas esta tarde se vayan acostumbrando. Se vayan, van a... Hola, hola, ahí está. Ahí está. Sí, bueno, sí, sí, sus nombres Mayra y Leila, yo las conozco, así que les mando un besito y mucha suerte para hoy. Bueno, si están escuchando, le damos la bienvenida a esta hermosa radio llamada Estación del Sur. Bien, así le damos la bienvenida a todos también. No dijimos nada, no nos presentamos. Esto es el escenario de las voces. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, ¿qué es? Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Le mandamos saludos a nuestros bloyentes, a nuestros oyentes en el exilio. Esperemos que nos puedan estar escuchando sin problemas ahí a través del blog. Ojalá sea así. Hoy estamos buenos también. Y aquel oyente ahora que nos mande el primer mensaje, que quiere un 2x1, arrancamos con ese 2x1. El primer mensaje que nos mande. Y si así ya pidieron, bueno, por ejemplo, un tema. No, no, no, no. Dije 2x1. Bueno, ¿se entendió el concepto? 2x1. Está bien, bueno, yo porque ya pidieron un tema, por eso le preguntaba. Bueno. Le puedo en todo caso leer un mensaje antes. Léame. Nos llegaba un mensaje de Virgen y Chelo. Oh, ¿cómo andan? Ahora sí, son ellos. Buenas tardes. Y nos dice: hola, linda. La está levantando a dos manos el boludo alegre. ¿Quién es el boludo alegre? No, usted no. Al conductor del programa de la mañana es a quien le mandan ese mensaje. Claro. Nosotros de esa parte no sabemos, es algo que se lo tiene bien escondido en todo caso. Ajá. Así que ahí lo estaban deschavando Virgen y Chelo. Bueno. Bueno, se está dando bien esa cosa. De este programa le manda mensaje al de la mañana, de la mañana acá al de la tarde. No sé. Hay una conexión de programas. Claro. Una interrelación. Nosotros no tenemos. Mire que me puso el apodo ese de Divo. Lo mandó a la mañana. Nunca me mandó un mensaje a mí acá a la tarde. Bueno, así le puedo contestar yo. Claro, ¿no? Claro. Igual, acá hay otro que lo trata de Divo. ¿A quién? A usted. Ajá. En este caso, el mensaje es del Tornero. ¿Qué dice Tornero? Y dice: hoy está más Divo que nunca. Baje un poco del Olimpo y pasá In Bloom de Nirvana. Bueno, Tornero, cómo no. No voy a bajar del Olimpo. Me voy a quedar a vivir ahí con todas las diosas, Tornero. Le damos la bienvenida al pájaro también. Buenas tardes, pájaro. Buenas. ¿Cómo anda, pájaro? Bueno, después me comenta, pájaro, si cuando vea la película que le pasé de Woody Allen, a ver si le gustó. Me parece que va a estar más con el libro que con la película. El libro de Bolaño. Sí, sí, sí. Bueno, dice el pájaro, ¿no lo escuchó a Pessoa esta mañana hablando del yerno de Marx y la vagancia? ¡No! No lo escuché, pero me imagino, el yerno de Marx era Paul Laforgue. Paul Laforgue es el que escribió un libro que se llama El derecho a la pereza. Fue uno de los primeros que empezó con esto del no trabajo. O sea, Marx hablando de un montón de cosas y el yerno hablando de no trabajar, de que el trabajo era antinatural y bueno, cosas que hemos hablado muchas veces en este programa. Sí, igualmente Marx en sus teorías siempre tomaba como anómalo, o sea, algo alienado el trabajo, tampoco lo tomaba como algo tan, digamos, como a defender. No, no, obvio, sí, hablaba de la alienación, pero claro. El trabajo en sí, sí no se cuestionaba, que es lo que el yerno de Marx decía que era el derecho y a la pereza, que no había que trabajar. Claro, lleva al extremo. Claro, que el trabajo es antinatural, que el ser humano tenía que vivir sin trabajar, decía. Mirá vos. Pero no lo escuché, pájaro, supongo que debe haber sido él del que habló Quique Pessoa, de Paul Laforgue. No sé, ahora vamos a averiguar. Claro, no sé cuántos yernos ha tenido Marx tampoco. Y pero no dijo algo de... Sí, la vagancia. La vagancia, sí, tiene que ser. Sí, sí, tiene que ser Paul Laforgue. ¿Laforgue era el nombre? Ah, ahora me entró la duda. Sí, creo que es ese. Bueno, creo. Bueno, ya ganó el torneo el 2x1, Nirvana. ¡Ay, no! Mire, acá justo Paneta dice, hola Lore, hola Divo, un 2x1 de los héroes, ¿sí? Le ganó el torneo de mano, Paneta. ¡Qué mal! Qué con Nirvana. Mal. Bueno, igual le pasamos un tema de los héroes, Paneta, bueno. Porque somos re buenos nosotros con usted y lo queremos mucho. Muy bien. Es una muy buena persona usted, Paneta. Bueno. El pájaro que nos dice, tengo los blues de los Stone. Bueno. Después, en todo caso, la producción los pasará a buscar o veremos cómo hacemos. Y no le gustó la película, ¿qué dice pájaro? De Woody Allen, ¿cómo no le va a gustar? ¿Por qué? Dice, la vi, arrancó bien, pero después me resultó muy boluda. Tiene un par de humor así medio a lo Woody Allen, ¿sí? Pero hermosa. ¿No le gustó el final, pájaro? Puede que, a ver, que a usted le guste. Obvio, sí, a mí no me quiere, gusta. Claro, no quiere decir que le guste a todo. Aparte, tal vez el pájaro está acostumbrado a otra contundencia que tiene Woody Allen, póngale. Capaz, sí. Sí, sé que le gusta más lo viejo de Woody Allen. A mí me encantó este pájaro, sobre todo el final. El final está bueno. Yo porque veo todo el cuadro me dicen genio. Eso no terminan viendo todo. Bueno, no le cuento más. Paneta nos mandaba un mensaje y nos dice, gracias, pero igual yo no soy buena persona, solo soy un ser humano. Bueno, pero de características muy bonitas. Todos tenemos partes buenas, malas, claro. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde adentro, ¿eh? A veces tenemos malos pensamientos. Por eso. Cómo no. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes porque también nos recolgamos. Sí, mejor les damos las muy buenas tardes para ellos.

¿Me olvidé de alguien? No, no, no. Bueno, se acordó de todos. A todos muchísimas gracias por seguir bancando y apoyando este programita llamado El Escenario de las Voces. Nos mandó un mensaje el pájaro. ¿Qué nos decía? Que supongo que se refiere al pelado de la película que le pasé, de la última de Woody Allen, si la cosa no funciona. El pelado se parece a mí, dijo Mónica. Su mujer lo conoce, pájaro. Ella más que nadie lo conoce, me parece. Y sabe, hay ciertas cosas que le van a remitir siempre, así que óigala, que puede llegar a tener razón. Bueno, así de mala onda lo ve su mujer, pájaro. Bien, bueno, ¿y tiene nada para decir, che? No, no sé, lo que iba a preguntarle, si nos podía recordar, qué espectáculos iba a estar presentando en El Rey de Espadas. ¿Por qué me haces esa pregunta en estos precisos momentos? Yo también me acordé de eso, porque siempre lo cuenta, ¿es verdad? Claro. Entonces nos quedamos todos, ¿y qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Bueno, esta noche está el tributo a Cacho Castaña. ¿Ah, sí? Y mañana... Lo más seguro es que mañana está el tributo a los Nocheros. Eso es seguro, seguro. En un folio, algo más ordenado. Bueno, está bien. En todo caso, les recordamos que esta noche y mañana va a haber espectáculos en El Rey de Espadas para aquellos que quieran ir a comer algo y amenizar la velada con música. Bien, les recordamos a San Martín al 4300. Muy bien. Ahí está El Rey de Espadas. ¿Te parece? Me parece. Buenísimo, no hay televisores por ahora, así que zafaron. De primera. No sabía a qué se refería, claro, a que en el Rey de Espadas. En lo que estarán, claro. Muy bien. Qué grande la gente de ahí. Por ahora, supongo. Bueno, espera hasta la semana que viene, en todo caso, y disfrutemos estas semanitas. Bueno, antes de ir a la música, ¿quieren que le cuente un chiste? Bueno, dele. Sí. El de Freud. ¿Se acuerdan? En un momento yo comenté que había salido un informe, una reseña en Página 12 hace bastante, sobre diferentes personajes famosos, así, escritores, que escriben micro relatos. Sí. Micro cuentos, así, ¿vio? Hay de todo, están Rilke, está Andrés Gay, escritores alucinantes. Pero está Freud también. Y esto onda, con Freud. Que publicaron de Freud es una selección de textos para el chiste y su relación con el inconsciente. A ver. Escuchen el chiste que se bate Freud. Madden in Freud. Dice Freud. El novio queda muy ingratamente sorprendido cuando le presentan a la novia. Llama aparte al casamentero y le pregunta en tono de reproche: ¿para qué me ha traído aquí? Ella es fea, vieja y bizca. Tiene feos dientes y sus ojos lagrimean. Y el otro le contesta: puede usted hablar en voz alta, responde el otro. También es sorda. Bien, ¿le gustó el chiste de Freud? Fue extraño el chiste, no me lo esperaba de ese estilo. No, gracioso Freud. Es muy mala gente igual. A mí me encantó. Me encantó el chiste. No sé, pero tomándolo de él es como que hay que pensarlo 300 veces a lo que quiere decir. Porque si dice, claro, que en el chiste hay mucho del inconsciente, hay que ver qué quiso decir. Que es un mala onda bárbaro. Que ahora que... Sí. Es un perverso bárbaro, como todos. Sí, pero que además... O sea, desde que Freud habló de las perversiones, todos los seres humanos son perversos. Todos neuróticos. Neuróticos. La sociedad es neurótica. ¿No? Hablando de Woody Allen, bueno, todos son neuróticos. La sociedad es neurótica. Y como decía Alejandro Jodorowsky, el escritor chileno, dijo: Kafka nos vino a demostrar a todos que somos neuróticos. Que vivimos en una sociedad neurótica. Psicópata. Sí, la diferencia está en quiénes lo llevan a la práctica y quiénes no. Hay gente que, bueno, se dedica a escribir esas fantasías por ahí. Claro, o las sacan locuras. Gente que las realiza en cuerpo, carne propia. Claro, las saca de otra manera. Algunos lo tienen más reprimido. y otros llegan a ser psicóticos o exacto, etcétera, etcétera. Es negarlas y querer modificarlas, o sea, no asumir que pueden llegar a estar y a partir de ahí hacer algo que valga la pena, digamos. Sí, procesarlas de buena manera, no, ni reprimirlas ni tampoco sacarlas así como un impulso salvaje, como un animal. Cesare Pavese, el escritor italiano, decía: un suicida es un homicida tímido. Qué buena apreciación. ¿Puedo leer una cosa más y nos vamos? Bueno. Ahora estaba realizando todo, mirando todo esto. Lea, lea. Del grandísimo poeta Rainer Maria Rilke, el enemigo de Neruda, al cual Neruda no quería, y yo lo quiero muchísimo y no lo quiero a Neruda. Bueno, ¿por qué tiene que aclarar tanto esas cosas? Porque me dio mucha bronca que Neruda arranque uno de sus libros, ese Odas Elementales, con un poema dedicado a Rilke, en contra de Rilke y de los seguidores de Rilke. Entonces me dio bronca. Está bien, en ese caso tiene un poco de razón. Bueno, Rilke dice, es un pequeño cuento, muy cortito. Hay entre nosotros un anciano que relata la historia de una pequeña isla donde el mar ha llevado tantos muertos que ya no queda más lugar para los vivos. Están como sitiados por cadáveres. Esto no es, acaso, más que un delirio, y el viejo cuentista quizá esté loco. Personalmente, no creo en esta historia. Pienso que la vida es más fuerte que la muerte. ¿Les gustó? Sí, está en contra de él ese fragmento, digamos, de Neruda. De Neruda. No, Neruda está en contra de toda la persona y de toda la poesía de Rilke. Y ese que acaba. Esto es un fragmento, un cuentito de Rilke, que se llama La Isla, que no lo dije, me parece, ¿no? No, por eso nos quedamos con la duda. En su libro El Sepulturero. Ah, está bien. El Sepulturero. Sí. Qué oficio. Hermoso. Rilke, que decía: no hay un más allá ni un más acá, sino la gran unidad. Bueno, muy bonito. ¿No tenemos que ir a la tanda ya? Sí, sí, sí. Tenemos que ir primero que nada a la música con los dos temitas de Nirvana. Muy bien. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más para decir? O calla hasta la próxima media hora. Aguantamos. Bien, ahí va, Tornero. Tenemos estos dos temitas para usted de Nirvana. Hemos elegido In Bloom, que pidió usted, y después uno que me gusta a mí, Tornero, Lithium. ¿Le parece? Y bueno, si no le parece, lo va a tener que escuchar igual porque ya está decidido. Bueno, bien. Entonces ojalá y lo disfrute. Música, tanda y volvemos, amigos. Kids food.

policía, démense a Dulila. Bla, bla, pa' aquí, bla, bla, pa' allá. Esa es la rumba de Barcelona. Bla, bla, pa' aquí, bla, bla, pa' allá. Esa es la rumba de Barcelona. Bien, aquí con la rumba de Barcelona. Entramos al aire para hacer la segunda hora de este escenario de las voces. Continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda era los dos temitas de Nirvana para el tornero. Se lo dedicamos al tornero y a su novio, el Guille, que no le gusta este programa. Lo lamentamos mucho. Cambie de dial, apague la radio o pegues un tiro. Y si no, no esté en ese momento con el tornero mientras él lo escucha. Exacto. Después escuchábamos un temita de Los Héroes del Silencio, dedicado para Panetta. Bien, y después un tema que pidió usted, de Evanescence. Muy bien. Muy lindo tema. Sí. Quiere decir, si la gente quiere chatear con usted, ¿a dónde lo puede hacer? Si quieren escuchar el programa por internet, ¿dónde lo pueden hacer? En el caso que quieran escuchar el programa y consultar los materiales que venimos tratando, lo pueden hacer a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y en el caso de que quieran chatear, mandarnos alguna gacetilla, contarnos algo o simplemente expresarse, lo pueden hacer al escenariodelasvoces@hotmail.com. Bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida mi amor, bienvenida mamacita. Ay, mi ruta Babilo, bienvenida a la cena. Sopita de camarón, calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Por la Panamericana, bienvenida a la aduana. Bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte. I wanna go to San Diego. Bueno, Manu. Sí, ¿estamos al aire? Sí. ¿Ustedes me escuchan sí. a mí? Sí. Bueno, lo lamento por ustedes que me tengan que escuchar. Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Efemérides? Y sería bueno. Bueno, ¿cómo no? Tenemos un montón. Bueno, cuente alguna. Bueno, ayer hablamos de Barrett. Sí. Uh-huh. La semana trágica no vamos a hablar, ya se habló muchísimo. Apareció Tarzán, tampoco vamos a hablar de Tarzán. No. Del escritor Juan Gulfo, no, tampoco vamos a hablar. En todo caso le dedicamos un bloque otro día. Bueno, Rulfo, famoso escritor mexicano de Pedro Páramo, El Llano en Llamas. Muy bien. Muy lindos libros. Uh-huh. Galileo Galilei, no, basta Galileo Galilei, no lo queremos mucho en este programa. Paul Verlaine, bueno, el amigo del novio de Rimbaud. Enojoso él. Sí, eso da para hablar otro día así de la relación así histérica homosexual que tenían entre Verlaine y Rimbaud. Se prendían fuego el pelo, se acuchillaban, se pegaban tiros cuando se peleaban. Sí, sí. Terminó en cana a Verlaine porque le pegó un tiro en una pata a Rimbaud. Sí. Qué trágico. Después Rimbaud se enojó en otra pelea y le prendió fuego el pelo. Eran así, muy efusivos ellos en sus discusiones. Hay que tener cuidado cuando tenés mucho pelo. Sí. Es un garrón, si tenés un novio histérico. Peor todavía. Porque te quiero, te aporreo, diría mi abuela. Exacto. Pobre, aparte Verlaine dejó a su familia, a su mujer y todo, parece con Arthur Rimbaud. Y él le paga de esa manera. Y que se joda porque... Quería una vida novelera. Sí. Bueno, Rimbaud tuvo una vida novelera. Bueno, no vamos a hablar de Berlem. No. Tampoco, de este tampoco, de este mala persona que creó los Boy Scouts tampoco. No. Ya hemos hablado. Él Dios es patria, muy malo. ¿No? De este vamos al próximo bloque. Bueno, hábleme, Simón de Beauvoir, si es lo que tanto usted está esperando. Yo sí, pero bueno, tengo que dejar que usted diga todo el prólogo para que yo le pueda contar de la mamá. Bueno, un 9 de enero del año 1908 nace Simone de Beauvoir, escritora francesa y mujer de Sartre. No, vamos a ver. Si todo el mundo la conoce por eso, la mujer de Sartre. La sí, mujer de. Ya lo sé. No por ella en sí. Pero es que acá no. Acá ella es... tuvo una vida propia también. Por claro. Eso, ella sintió, vivió, se enojó, se murió también. Se bancó los amoríos de Sartre. Se lo bancó a Sartre. Bueno. Y ahí es con todo lo que él tenía, pero vamos a contar sobre ella un poquito. ¿Cómo no? Bueno, cuéntenos. Le cuento entonces que ella nació en París, en una familia que... estaba en lo económico muy bien acomodada dentro de, si se quiere, el mundo burgués parisino. Y además venía de una familia muy católica. La cuestión, sí o sí, que por la cual pasó Simone de Beauvoir, era que desde muy joven se estuvo en contra de todo esto. Se rebeló contra esto de formar una... la familia, una familia y toda esa idea, sí. Claro. Burguesa, decían ellos. Sí, sí, sí. Además, esta cuestión de que debía ser madre y esposa, obedecer a todos los mandatos, lo cual nunca fue algo que a ella la movilizó demasiado. Uh-huh. También pasó que tuvo muchos problemas familiares a raíz de esta actitud que tenía... Simone en cuanto a una a llevar una vida independiente y además otra de las cuestiones que siempre era perjudicial de tener un intelecto muy inquieto. Claro, y para una mujer eso. Claro, estamos hablando, si bien ya se estaban llevando a cabo muchos cambios en cuanto a la mujer en el mundo, si se quiere, todavía no estaba visto que pensara que fuera independiente y que no quisiera casarse. Igual, bueno, sirvió de ejemplo a muchos intelectuales, bohemios, locos que quisieron copiar a Simone de Beauvoir y a Jean-Paul Sartre. ¿Sí? Que se quisieron hacer la pareja, o sea, por la, digamos, por la posición que tenían ellos en cuanto a lo que era una pareja. Sí, sí. No, sí, le sí. Contamos a lo que no saben. Es muy famosa la relación que sí. Tenían entre Sartre y Simone de Beauvoir. Pero ellos, le contamos, digo, disculpen si me meto en su terreno. Pero ellos, un poquito, no hay problema. Bueno, lo que ellos hacían era tener una pareja, pero como estaban en contra de la familia, el matrimonio y la, las instituciones. Estaban en contra de la relación amorosa burguesa, si se quiere. Entonces ellos lo que proponían era, vivían juntos, porque en realidad no podían vivir el uno sin el otro, se leían sus materiales, vivían en la misma casa, pero cada uno tenía sus relaciones también con otras personas y después se contaban las relaciones sexuales que tenían con otra gente. Sí, sí, había una relación, digamos, muy abierta en cuanto a lo que era poder, si bien se seguía estando en pareja, o sea, esta cuestión de estar juntos. Vivían juntos. Claro, pero teniendo la posibilidad de cierta libertad de estar con otras personas. Y establecían sus propias reglas, si los dos estaban de acuerdo. Claro. No hay nada que discutir. Exacto, el tema es que muchos los quisieron copiar y no se la bancaron. No, no es fácil bancársela. Todo dice, ah, qué loco. Yo no me la banco. No, yo todo bien, loca, pero no. Todo bien, pero no. Claro, yo estoy de acuerdo en un montón de cosas con Simone de Beauvoir. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted lo haría con su novio? Ese es lo que le iba a decir. Estoy de acuerdo en un montón de cosas con Simone. En esa parte, no. No, está bien. Igual, usted no es Simone de Beauvoir, usted es Lorena. Claro, además hay una cuestión. En el caso de Simone de Beauvoir, casi toda su bibliografía han sido ensayos y si no, mucho de lo que es los diarios. O sea, si bien estaban escritos a modo casi literario, pero eran diarios de vida. Donde deja huella Simone de Beauvoir de que tampoco ella estaba convencida. Había momentos en los cuales... molestaba un poquitito. Claro. O por ahí, digamos, anécdotas que cuenta era de que ella tenía una alumna, la cual había visto... ¿Tuvo relaciones lésbicas, Simone? No queda nada así especificado que yo haya leído, pero se dice que sí. Se dice que sí. Sí, sí, sí. Tenía un problema. Prejuicio de ningún tipo. Funcionó un poquito a ver si le gustaba, pero no era como que le gustaban más los varones. El operador tira una. Yo transmito lo que dice el operador. A ver. El operador dice, ¿izarte con esa cara? Dice. Es algo que yo sigo sin entender. Yo le puedo asegurar que mucha de la bibliografía de Simón que leí era muy atractivo Sartre. Sigo sin entender cómo, por qué. Bueno, porque ella le vio cosas que usted no. Ella convivía con él, descubrió cosas de su persona. Entonces, sí. Esa pose intelectual, la pipa. Sí, sí, sí. Seduce, supongo, algunas mujeres. Claro, no, igual hay la anécdota que le estaba por comentar es precisamente una de las alumnas de Simón. Ella, le recordamos, daba clase de filosofía en la Sorbona y además estuvo viajando en varios pueblos de París donde daba clases, tanto sea en instituciones como así también clases particulares. Ajá. Una de sus alumnas lo conoció a Sartre. Le echó el ojo. Al toque. Claro. Sartre, ni lerdo ni perezoso, también le echó el ojo. Y entonces se empezaron a ver primero medio así, no le voy a decir que escondidas, pero sin decirlo a viva voz. Ajá. Después empezaron las salidas y Sartre quería que Simón los acompañara. ¿Un ménage à trois? No, porque generalmente... Le extrañaba, dijo, bueno, venimos también. Claro. Pero se vamos a compartir todo. Claro. Y por ahí cuenta, digamos, en este caso Simón, que a veces se quedaban hasta tarde y ella el otro día tenía que levantarse para dar clase. Claro. Entonces, no solo que estaba en desacuerdo con estar en el bar con los dos, que estuvieran haciendo lo que quisieran, sino que encima estaba cansada para el otro día. Así que pero lo quería, porque no se iba, lo dejaba los dos solos. Porque claro, que era mal. Un poco masoquista o... Y un poquitito sí, en realidad lo que pasa era esta cuestión de compartir todas las cosas, que al pedido de él ella respondía que sí. Claro. Ah, igual hubieron desacuerdos bastante fuleros entre uno y otro. Pero le voy a contar un poquito más de la obra de sí, Simón. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque si no... Yo entré en el puterío, no importa. Ojo, es más que entretenido. Se puede hacer una película. Sí, sí, sí, tiene para contar muchísimo. Además, por ejemplo, como yo le mencionaba, la obra de Simón de Beauvoir es muy autobiográfica. Como había mencionado una vez la compañera Nerina, se dice que no es literaria o literatura pura. Sí, igual yo me tomé cuando dije, también dije eso, pero hablando de la gran Alejandra Pizarnik. Claro. Que dijo, Simón de Beauvoir no es literatura. Es panfleto político, dice, literatura no es. Bueno, en el caso... Pero está bien, es eso. En realidad, eso es lo que quería, no era literatura en sí. Como literatura no es lindo leer a Simón de Beauvoir. Y no, no, o sea, no. Es otra, claro, es un ensayo, es sí. Algo más panfletario. Digamos, son sus diarios de vida y donde mucho de su pensar y toda su ideología estaba llevada a estos diarios. También vamos a ser sinceros que casi toda su vida fue bastante panfletaria, donde durante mucho tiempo a lo que es las feministas en sí las tuvo en contra, porque se daba esta cuestión de que le dicen tanto que joroban con el feminismo, con las libertades y demás, si igual quieren seguir siendo parte de todo este... Igual se quiere machista. Casar el vestido de blanco y todo eso, le decía Simón. Claro. Entonces, en donde ella más se explaya con respecto a todo esto es su libro El Segundo Sexo, donde ahí ella plantea tanto desde lo biológico como desde lo social y metiéndose mucho en lo que es la psicología, del ser mujer, donde se plantea esta cuestión de la madre, la esposa, de lo que... Y ahí empezó Me Gusta Ser Mujer. No, le agarró la Nacha Guevara, no. No, a la Nacha Guevara por suerte no le pegó nunca. Ajá. Porque si no, ahí sí hubiésemos tenido, por lo menos... ¿Y de lo biológico? ¿Qué dijo? ¿Sabe más o menos? Porque yo me acuerdo algo que dijo desde lo biológico el grandísimo Schopenhauer. Bueno, muy machita Schopenhauer, pero bueno. Sí. Decía también desde lo biológico él. En el caso desde lo biológico, el planteamiento que hace Simón es que al momento de unirse, eso sí, que el óvulo y el espermatozoide se va creando un ser que se va dando en, digamos, un organismo que se va subdividiendo. Uh-huh. Al momento de crearse el bebé en una primera instancia, se dice que tiene las potencialidades para ser varón. Que a partir de ahí se va a producir un proceso hasta que se llegue a mujer. Entonces, en el momento, o sea, de lo biológico, se plantea esta contradicción entre que de por sí se es varón, se da un crecimiento hacia la mujer. Yo se lo estoy explicando muy básico. Sí, está bien. No, está muy bien explicado, se entiende. Entonces, todo esto hace que esta, si se quiere, este crecimiento biológico, ya planteé contradicciones que se van a dar después en lo social. Obviamente que no son cuestiones que uno, digamos, ya las tenga manifiesta o que tenga alguna conciencia de esto, sino que se plantea dentro de lo que es un organismo vivo. Sí. Como cuerpo, anatomía. Sí, se me... Miren, automáticamente se me vienen 800 millones de ideas a la cabeza. Porque este es un tema que, bueno, da para hablar un montón. El Fede del Ojo Blindado una vez propuso esta temática. Se discutió mucho, tuvo muchas teorías. El tema de dónde sacó ella, o no sé, digamos, cuáles fueron sus bases teóricas como para decir que en principio era más, era sexo masculino, digamos, todo. Pero sí, he escuchado que se debatió muchísimo. Yo igual estoy en contra de eso, no sé si lo proponían los feministas, aunque sí. La igualdad de sexos. Es imposible. O sea, igualdad está bien en el sentido, uno puede decir, en oportunidades para desarrollar la vida. Sí. Pero igualdad, nunca van a ser iguales los sexos, porque son distintos el sexo femenino y el sexo masculino. Ni uno ni mejor que otro, ni uno por encima del otro. Pero igualdad, que sea lo mismo, ¿no? Porque son biológicamente son distintos. Lo que pasa es que siempre llega a un extremo en cuanto a petición de igualdad por el hecho de que siempre fue mucho más subordinada la mujer. Entonces, en el intento de querer salir de esa posición, es como que se va al extremo. Claro. Y de a poco, siendo en el extremo, se empieza llegando a la mitad, por lo menos. Porque al extremo nunca se va a llegar, pero es como, yo creo, el impulso y esa desesperación que tiene el género en sí por estar en un lugar más reconocido, con un poco más de derecho, de no... No, eso, tal cual. Claro. Pero igualdad, o sea, que sean iguales, ¿no? Porque son distintos. No. Biológicamente tienen necesidades distintas y son distintos. Igual, hay un planteamiento que se hizo en un momento con respecto a esto de la anatomía y del hombre y la mujer, en la cual se dice que el hombre tiene, digamos, o sea, lo que es el... ¿Cómo es? Los testículos y el pene, que en el caso de la mujer están dentro del cuerpo, con la misma forma que son los ovarios y la vagina, pero que serían... Invertidos, digamos. Claro, es invertido. Claro, en una de las teorías se planteó eso, en cuanto a que se dice que hay una cierta igualdad, diferentes posiciones, obviamente. Ajá. Si usted quiere, y con todas las variaciones que esto implica, pero que en sí, en esencia, tanto el hombre como la mujer serían iguales. Hay una cuestión mítica también de todo esto, que es lo que hablamos en su momento con respecto a Platón, que decía que habían sido todo uno y que después, por una cuestión de creerse más que el mismo Dios, se los separa y se les invierte los genitales. Somos dioses castrados. Claro, está este planteamiento desde hace un montón de tiempo. Todas estas cuestiones, tanto sea desde lo mítico, lo biológico y demás, es que toma Simón de Beauvoir para su segundo sexo. Ajá. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Porque al mismo tiempo, a mí por eso le digo, me cruzan 2 millones de ideas por la cabeza. Sí, se le... Porque me acordaba de esto que decía Schopenhauer, que es la parte de toda la filosofía de Schopenhauer, que es alucinante. Esta es la parte que más se puede desechar de Schopenhauer, por la época en la que le tocó vivir, ¿no? Uh-huh. O sea, el tema del machismo que tenía Schopenhauer, bastante importante, que uno no está de acuerdo con todo eso. Pero él en muchas de sus partes decía, hablando de lo biológico, y hablando de la raza humana como una especie más dentro del universo, él decía que el tema del adulterio, de la infidelidad, que estaba, era natural en el hombre y no era natural en la mujer. O sea, él decía, un hombre en un año puede hacer, si quiere, 100 hijos. Uh-huh. Una mujer en un año puede hacer uno. Entonces, de eso él deducía y sacaba que la mujer está biológicamente, naturalmente, como para tener el hijo, quedarse en la casa, y el hombre es tendiente a la infidelidad porque el hombre, el fin de la especie humana es reproducirse como toda especie. Y el hombre tiene la función de hacer reproducir a la especie. Entonces el hombre puede tener en un año 100 hijos y la mujer uno. Y esa cuando se acaban esas mujeres y están todas con una semilla, ¿cómo hace? ¿De dónde agarrar? Eso lo contaban también en una de las películas, creo que antes del amanecer o después del atardecer, en una o antes... Bueno, en una de las dos películas, sí, esas que tienen una charla ellos, dice, bueno, pone una mina, le dice él, una sola mina en una isla y 100 hombres. No, es un hijo por año. Pone un solo hombre y 100 mujeres. Sí, ¿no? Sí. Y ya tenés, ya va formando una ciudad en él, ¿no? Sí, dentro. Dentro de eso, por eso, dentro de esos parámetros obviamente que se plantea una diferencia. Igual también dentro de lo biológico, si usted quiere, la mujer es más fuerte que el hombre, dado que el cuerpo está preparado para todos los cambios que pasa, tanto sea mensualmente y sí, como el hecho de tener hijos. hace que el cuerpo tenga otras resistencias. Por eso también cuando en muchos casos se toma de, en forma de chascarrillo, esto de que los hombres se mueren antes que las mujeres. Y tal cual, pero ustedes lo vienen en sus abuelos o gente más grande. Claro. Cuando se muere el hombre, la mujer sigue. Cuando se muere la mujer, el hombre a los 6 meses, palma. En general sí. No se la banca el hombre solo. Precisamente. Entonces, a raíz de todo esto, es que los estudios se vienen dando, donde... siempre se tenía en cuenta que la mujer era el sexo más débil, cuando en realidad no es que es el más fuerte, pero que tampoco se puede plantear esta debilidad tomándolo por la fuerza física que pueda llegar a tener. Uh-huh. Sí, sí, sin duda. También vamos a hacer la aclaración que en el caso de Simone de Beauvoir, el feminismo no, digamos, estuvo muy en contra porque ella plantea, Simone de Beauvoir en su segundo sexo, que la mujer tiene el falo, tiene poder cuando tiene su primer hijo y es varón. Que ajá. Es ahí donde se considera que la mujer se realiza. Obviamente, esto es lo que llevó siempre la gran disputa que dicen todas las mujeres, no, que Simón esto, que Simón aquello. Pero la sociedad machista en la que se vivía, la mujer tenía poder, tenía voz y voto a raíz de este primer hijo y si era varón. Claro. Sí, es como que se mezcla igual todo. Por eso digo, esta situación, esta relación que llevan Simone de Beauvoir y Sartre. Uh-huh. Como que también, o sea, muchas veces se tiende también a los extremos. O sea, a ver, qué sé yo, a ver cómo lo explico. Yo siempre lo explico en esto de, porque si no se lleva... Digo, una cosa no implica la otra. Que vos puedas hacer lo que quieras con tu vida, está perfecto. Uh-huh. Sí. O sea, sin que le hagas daño a la otra persona. ¿No? Se sobreentiende. Uh-huh. Por una cuestión de respeto. Sí, si entre los dos hay un código preestablecido... Fantástico si los dos están de acuerdo, sí, con ese código, ¿no? Porque después está, o sea, esto de la libertad o no, libertinaje, libertades, etcétera. Porque bueno, desde siempre se toma a la mujer como una propiedad privada del hombre, ¿no? O sea, esa cuestión de que es mía, esa cuestión posesiva. Por eso a mí me parece fantástico, siempre cuento este ejemplo de esta película argentina alucinante de Aristarain, que se llama Roma, cuando dos tipos son amigos y bueno, uno tiene una novia. Sí. Bueno. Cosas que pueden pasar en la vida real, ¿vio? Sí, amigos personas, que tienen novias, claro. Y esas cosas. Bueno, y justamente que ella en chascarrillo le dice a su novio, la chica, dice: ay, puedo mirar a tal, que es una cosa así. Sos libre, le dice él. Sé lo que quiero, me tenés que pedir permiso a mí. Bueno, cuestión, no importa. La historia es que la novia se termina enamorando del amigo, del novio, digamos, una cosa así. Y lejos, o sea, me gustó esa parte de la película porque rompe con lo que es en la vida cotidiana, con los valores que vivimos. Esa es la clásica de voy, te recago a trompada, voy y te mato, vio esas peleas, que las parejas ya se pelean como las telenovelas, sí. Igual, porque están mirando telenovela todo el tiempo. Y acá le dijo, bueno, tú, o sea, ella es libre, qué sé yo, es un garrón. Yo a mí no quería decir que no me duele y estoy sufriendo como un loco. Pero si ella es feliz, es su vida. Si es feliz con vos, fantástico. Una decisión, una postura muy complicada de ver, digamos, ¿no? Pero creo que tiene que ver con ciertos valores de sociedad esta machista que vivimos. Están los 10 mandamientos, no desearás, claro, a la mujer de tu prójimo. No dice al hombre de tu prójimo, no, dice a la mujer de tu prójimo, o se fue una posesión del hombre. Es que, ¿no?, precisamente todas estas rupturas que se dan y que venimos mencionando también son cuestiones que, digamos, en la misma Simón pasaron. O sea, ella venía de una familia muy católica donde la mujer es un bien más del hombre. Entonces, a partir de esto es que, digamos, se da esta ruptura en ella. Aún así, una de las mayores contradicciones que se plantea en sí misma y es en lo que es la relación con Sartre, que Simone de Beauvoir es en cuanto a que es la mujer de Sartre. Ella luchó en contra de eso toda su vida y terminó siendo reconocida como la mujer de... Claro. Muy loco. O sea, sí, qué paradójico. Sí, sí, sí. Y es una de las cuestiones que más se puede ver en cuanto a ella, que si que toda su bibliografía y todos sus ensayos van en esta cuestión de que la mujer es un ser individual y por lo tanto tiene sus deseos y su propia vida. Aún así, su vida real y si se quiere esa vida biológica vivida está dado en que ella es la mujer de Sartre. La mujer de Sartre. Temerse perro chaval, temerse la policía, temerse a tu lila, bla bla pa aquí, bla bla pa allá, esa la rumba de Barcelona, bla bla pa aquí. Le cuento un par de sus textos, como son La invitada, del año 1943, Todos los hombres son mortales, del año 47. El segundo sexo, que es del año 1949. Y Memorias de una joven formal, que es del año 58. Memorias de una joven formal. Sí, sí, sí. O sea, sus textos, obviamente, muy vinculados con su propio vivir. Son todos ensayos, ¿no? No. Por ejemplo, la invitada son textos tipo obras de teatro, una cuestión así media entre narrativa y obra de teatro. Después, el segundo sexo sí es ensayo, Memorias de una joven formal y creo que La plenitud de la vida son dos textos al estilo diarios de vida. Y después hay uno de los textos que es el que ella le dedica a Sartre cuando muere, que vendría a ser como ese funeral que le dedica ella a él. Que en este momento usted sabe que se me perdió el nombre, pero que siempre me lo confundo. O sea, su obra igual más importante es El segundo sexo. Sí, sí, sí. En el año 99 se hizo una conmemoración muy importante al cumplirse los 50 años de la edición del segundo sexo. Entonces, ajá, a partir de ahí se hicieron muchísimos análisis de este cambio que generó el libro y, si se quiere, cómo se lo toma hoy en día. Que se dice, es un texto feminista más, uh-huh, y que en algunos casos se lo toma como muy light. Obviamente, surgió hace más de 50 años. Claro, hay que años. Ver el tema. El contexto. ¿Qué tan peligroso era decir esa palabra en este momento? Uh-huh. Porque uno por ahí lo toma como costumbre ahora, pero en el momento era algo por ahí revolucionario. Hay que ver cuándo y quién escribiendo de esa manera ahí. Sí, sí, eso se pierde de vista muchas veces. Claro. Hay que tener en cuenta el momento en el que se escribió determinada, sí, cosa, ¿no? Sí, además, una de las cosas, el planteamiento del segundo sexo va en muchos de los ámbitos de esto de la visión de la mujer y el mundo. O sea, desde lo que son las sociedades industriales, desde la misma parte biológica y la vinculación, o sea, lo que es la madre, la enamorada y la esposa, que son categorías que hasta ahora se toman muy naturalmente y que son construcciones sociales todas ellas. Sin dudas. ¿Mm? Bueno, yo me acuerdo cuando vi el documental, que el único que hay, la única filmación donde se lo ven a Sartre y Simone de Beauvoir, que sí, ya sobre el final de sus vidas decidieron que, bueno, una vez que lo filmen, que quede su registro, dice, por si alguna vez a alguien le interesa saber quién era Sartre y Simone de Beauvoir. Pero muy gracioso cómo los periodistas le hacían la nota y cómo por ahí respondía una cosa a Sartre y Simone de Beauvoir le decía, y se empezaron, sí, a pelear entre ellos, así, ¿no? En el medio de la entrevista, era muy gracioso. Sí, además uno es como que los ve que son uno. O sea, sí, en algunos casos las opiniones están tan en congruencia o, digamos, en algunos casos conocen tanto la obra del uno como del otro. Y porque se la leían mutuamente, claro, también antes de publicarla. Sí, sí, sí, entonces por ahí le dicen, y se barriaban entre ellos. Obviamente. En algunos casos le decían, no, porque vos pusiste tal cosa en vez de tal otra, no es como vos lo decís. Entonces y se lo ponía en duda. Claro, ya le generaba contradicción a uno y otro. Entonces también eso de plantearlo de lo que fue, no solo desde la pareja en vida, sino también esta conjunción desde lo intelectual. Juana, bienvenida la Juana, calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida mamacita. Bien, no le voy a preguntar si le quedó algo porque le había quedado 800 cosas. Sí, sí, no, de Simone de Beauvoir mejor dejémoslo ahí porque puedo estar programas y programas y programas. Bueno, pero así algo relevante, muy importante que le haya quedado por decir. Que en el ambiente de la psicología no la querían. Porque, porque toma lo que fue el complejo de Edipo, sí. Para la mujer se considera que el nombre es el complejo de Electra. La cuestión de que ella desea matar a la madre porque está enamorada del padre. Ajá. ¿Sí? Y que el planteamiento que ella hace, que es una de las cuestiones que también se le criticó muchísimo, es que el complejo de Electra es la versión del complejo de Edipo llevada a la mujer, pero claro, que no hay un análisis de lo que realmente pasa a la psiquis de una nena, uh-huh, para tomarlo como un complejo tan establecido como el complejo de Electra. Porque la nena ama a la mamá, ama al padre, detesta a la mamá, entonces se da como una triangulación muchísimo más rara. Entonces que en ese sentido se dice que son teorías demasiado básicas para considerarlas. ¿Pero ella, digamos, era la que las consideraba así o ella las planteó? No, la teoría del planteamiento de Electra se toma de textos de Freud y de Adler. Sí. Entonces, ella lo que hace es una refutación de todo esto y por ende... Y ahí le dijeron, ¿pero cómo? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a decir? Pero ella que era filósofa, socióloga. En el caso de Simón, filósofa. ¿Daba clases de filosofía en la Sorbona? Sí, sí, sí. Ella se recibió de... Sería licenciada en filosofía. Filósofo. Claro. Hay mucha filosofía, pero pocos filósofos, decía Turó. Correr en mi destino para borrar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el que la ley. Bien, ya son las 3 de la tarde. Estornude tranquila, no pasa nada. Muy bien. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Seguimos al 462-2124, al 156-70-7644. Sí. Espérenme un segundo. La espero, tengo todo el tiempo del mundo. Lo único que tengo en la vida, tiempo. Qué bueno. Panetta dice, oiga Judy, yo puedo hacer un hijo por hora y no 100 por hora, como dijo usted. No, no dije 100 por hora, Panetta, no me malinterpreten. Dije 100 al año. Tiene muchas horas el año, así que... Puede hacer más de 100, tiré por tirar un número, Panetta. Pues... No me tome tan a pecho todo lo que digo. Si quiere que se ponga en campaña, en todo caso. Si puede, Panetta. Si su mujer lo deja, la van a cagar piña, Panetta. Le aviso. Va a llegar a su casa con el bolsito en la puerta. Sí, sí, sí. Bien. Aparte se hace el malo porque la mujer no debe escuchar este programa. Por eso se hace el malo. Y yo creo que sí, que igual ahora sí, ahora me parece que en esta época sí lo puede llegar a estar escuchando. Sí, sí, no se hagan mal, Panetta, por su salud, por su bienestar emocional, no se haga el malo, mire que puede ser perjudicial. Sí. Además recuerde, las paredes oyen, así que... Bien. Vamos a la música, vamos a la tanda, vamos con algo de Zeppelin. Muy bien. No sé el nombre del tema, del Zeppelin 4. No importa, vamos. Vamos, operador, volvemos en un ratito. Good and bad, mortals never know. Oh,

Bien, aquí seguimos para hacer la última, poco menos de media hora de este escenario de las voces. Seguimos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que sonaba en primer término era Led Zeppelin. Sí. Después escuchamos algo de Steve Ray Vaughan y después de Deep Purple. Muy bien. Ahí está, rockeros, rockeros hoy. Y ahora es que el Bellinson, que no tiene patria, no tiene Dios, no tiene nada. Bien, dije los teléfonos, sí, todo eso, ¿ya lo dijimos? Los teléfonos no. ¿No? ¿No lo dije? No. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44, si se quieren comunicar con nosotros, aquí vamos a estar todo enero. Después se corta el programa de la mañana, cortamos nosotros, la primera quincena de febrero. Sí. ¿Eh? Y después, para el cumpleaños de la radio, retornaremos. Exacto, que viene un año duro y largo. De trabajo. Bueno. Trabajo le llama el cara duro. Bueno, algo parecido. Aparte también, duro y largo. No sea chamullero. Un año, si quiere, de labores. Ahí puede andar un poco. Sí, duro, ¿no? Porque si. Detenido, ¿no? Claro, si yo creo, yo me conozco. Si me resultara duro, no lo haría más. Claro. En realidad, así que duro no es. Es un disfrute estar aquí todos los días. Muy bien. De eso se trata. Y hablando de disfrute. Le agradecemos al productor del Ojo Blindado. ¿Cómo anda? ¿Está escuchando ahora? No le sabría decir. Creemos que sí, entonces en ese caso le mandamos muchísimas gracias porque nos avisaba de una página, una editorial de Buenos Aires donde se conseguía el texto de Turó, de Desobediencia Civil, para aquellos que no lo leyeron, que se podía bajar por internet. Y nos avisaba de otros textos también que se pueden bajar, así que le damos las muchas gracias. Bueno, pero Walden no estaba. Y no, tampoco pida todo, ya de por sí se encuentra uno de sus textos, se puede bajar gratuitamente, así que ya está. Bueno. Ahí estaba Desobediencia Civil, que lo estábamos viendo por internet, decía, arranca Turó con una frase de Shakespeare. Sí. El mal que haga el hombre le sobrevivirá. Y nos sigue sobreviviendo hasta el día de hoy. Los males que han hecho los hombres hace mucho tiempo se siguen acumulando las maldades. Uh-huh. Ah. Uy, mira, qué lindo poema este tema de Sky. Dedicado a un callejón. Qué romántico. Ay, callejón. Ay, viejo callejón. Bien, extrañaba este tema. Bueno, hay que seguir con las efemérides, ¿no? Joana nos trajo para hablar de un personaje. Sí. En este caso, David John Matthews. Si el operador Matthews. Está rápido. ¿Operador? Creo que puso David Matthews Band. Me parece, ¿sí? A ver. Bueno, nos va a hablar este personaje porque les cuento que un 9 de enero del año 1967 nacía David Matthews. En Sudáfrica. ¿En Sudáfrica nació? Exactamente. Fue naturalizado norteamericano, obviamente, como se conoce. Ajá. Bueno, él fue ganador de Grammy por su labor como cantante y guitarrista de la banda Dave Matthews Band. Un poco egocéntrico. Lo que sí, su nombre propio. Claro. Estábamos escuchando recién. Si les parece, el 2010, bueno, cuando volvemos en febrero, el escenario de Rudy, póngale, se va a llamar el programa. ¿No? Una cosa the así. The Rudy's Band. Así, re egocéntrico, ¿no? Bueno. No se va a volver tan egocéntrico. No. Ya sabotearon. Sí, no, hay que matar el ego. Sí, no, además porque la compañera no es la banda de Rudy, no. En su defecto, Es... Ya demasiado, que en un momento le pusieron que era mi secretaria. Ay, qué cosa fea. No. Qué feo. Eso no se hace. Bueno, sí, continúe, Joana, porque nosotros nos desbandamos, si no. Bueno, él además realizó también trabajos solistas, muchos de los cuales contaron con la colaboración de Tim Reynolds. Ajá. También fue actor ocasional. ¿Ah, sí? Hizo aparición en dos películas y en un capítulo de la serie House. También se encontraba hace un tiempo participando de la filmación de tres películas más. Así que no tiene el nombre. Desempeño. No los conseguí, pero lo que a destacar en este caso es que se desempeñó en otros ámbitos también, no solo en bandas cantantes, en bandas y en solista como cantante. Ajá. Él, para dar algunos datos, nació en el seno de una familia con cuatro hijos, dos hermanas, Anne y Jane, y un hermano, Peter, nombre es bien yankee. Sí. Cuando él tenía 2 años, su familia emigra hacia Yorktown, Hague, en el condado de Winchester. New York, lugar donde su padre, físico de profesión, comenzó a trabajar para IBM. En el comienzo de los 70, comenzaron su vida en Cambridge, Inglaterra, para posteriormente retornar, estoy trabada con algunas letras. No, igual yo disfruto escuchando la pronunciación en inglés. Algunas en castellano son en inglés porque me faltan letras. A ver, pronuncia otra vez Cambridge. Cambridge. Ahí está. Yeah. retornaron a New York a tomar lecciones de piano que fueron impulsadas por su padre. Y a los 9 años, bien chiquito, tomó él mismo una guitarra. Para comenzar a desplegar su talento, ¿no? Ah, no para romper una guitarra de juguete. No. Ajá. Justamente no lo que hacen todos los demás chicos. Acá hay un hecho que su hermana, Anne, la mayor, falleció en 1994. Cuando su marido la mató. ¿La mató el marido? Sí, para posteriormente suicidarse. Así que tuvo en su vida un hecho pasional cercano. Ajá. Algo que le tocó mucho y por eso el álbum denominado para el Grammy, que fue Under the Table and Dreaming, bajo la mesa y soñando, está dedicado a ella. A su hermana. Qué loco, la mató el marido y después se mata a él. Horrible. Uh-huh. En muchos casos pasa eso. Sí. Obviamente después porque tiene que soportar después, ¿no? Esa carga. Sí, yo creo que ya vienen los dos, tanto el homicidio como el suicidio planeados. Uh-huh. Sí. O sea, es un problema de la persona justamente que los comete, ¿no? Uh-huh. Los dos, porque pobre la mujer, quedó en el crimen implicada. Después de su graduación de la escuela preparatoria, él recibe una citación del gobierno sudafricano para enlistarse en el servicio militar. Pero como era una familia proveniente, una familia devota de cuaqueros, que no tengo bien en claro... ¿Cuaqueros? No tengo ni idea. Estaban en contra, entonces, el servicio militar no era una opción. Ajá. Para él y, no fue. Lo bien que hizo. Sí. Aunque pasó parte del tiempo siguiente en Sudáfrica y Ámsterdam, fue en Charlottesville, de Virginia, que comenzó a formar parte de la comunidad local de músicos. Tuvo muchos intereses, como veíamos hace unos minutos que nombrábamos. Actuó en varias producciones locales. Mientras era entusiasmado por la música, se convirtió en bartender de un local llamado Miller's, en donde, se presentaban muchísimos músicos, había espectáculos todo el tiempo, y se sintió intimidado un poco, por lo que prefirió mantenerse lejos de las interpretaciones en público. Uh-huh. Por esos tiempos. Acaba relatando todo, por dentro, cómo él lo iba viviendo en distintos lugares, cómo fue su progreso. Uh-huh. Pero Tim Reynolds consiguió que Matthew se uniera a él en el escenario una noche. Y Dave paralizó a la audiencia con su actuación. O sea, ajá, que ahí se dijo, se ve que algo tengo. Dio el batacazo. Claro. Entonces este hecho lo condujo a su primer gira musical a nivel profesional, con Mickey Leeds Dance Company, en un espectáculo de danzas modernas, en el cual él interpretaba la canción Sensitive Feeling. Sentimientos sensibles. Sí. Sensibles, sensitive, sí. O práctico. Bueno, compuesta por John Dirt y Don Thompson. Mucha gente lo acompañó, lo impulsó. O sea que, por más que tenía timidez, el talento tiene que surgir alguna vez. Uh-huh. Así que en 1990 comienza a abrazar la idea de formar su banda propia. Ah, de ahí surgió, cuando se dio cuenta que era capaz. Sí, y ahí lo estamos escuchando. Claro. Claro. con el tema Crush, como la bebida. Crush. Con gusto a remedio. La bebida naranja esa, ¿no? Sí. Fea, Crush. No me acuerdo cómo era. ¿Sigue estando? Sí. Ajá. Sigue vivo. Bueno. Este. Continúa. Siguiendo con su perfil de, bueno, perfil bajo más que nada, él pensaba primero en la posibilidad de que alguien más cantase sus canciones. Ajá. O sea, que él las armaba, era, o sea, autor más que cantautor primero, y quería que alguien las interpretase. Pero bueno, luego tomaba la decisión de ser él mismo quien las interprete. Y antes de escribir sus primeras canciones, él comenzó a considerar formar la banda, así que bueno, se fue dando en los comienzos de 1991, un año después de que lo empezó a entrar en ese ambiente. Formó esta banda de Dave Matthews Band, cuyos integrantes eran Boyd Tinsley, Leroy Moore, Carter Buford, Stefan Lessard y Peter Grisard. Ahí está. Nombres no conozco a ninguno. No, tantas letras mezcladas en esos nombres. Músicos, bueno, que continúan formando parte de la banda, exceptuando a Grisard y a Leroy Moore. Ajá. ¿Iba a decir algo? No, que sí, que acá el pájaro nos aclaró lo de cuaqueros, ¿era? ¿Cómo era? Ah, sí, cuaqueros. Bueno, el pájaro acá nos manda un mensaje. Primero nos dice, copada la novela, güey. La de que le presté de Bolaño, Los Detectives Salvajes. Muy bien. Yo se la presté, no la leí todavía, pájaro. Pero no sé que es un novelón. Pájaro, sí, usted no tampoco. Y dice, ¿cómo? ¿Nunca comió avena Quaker? Era. Vos sabés que yo estaba haciendo un chiste antes con eso, pero no pensé que. ¿Qué tenía que ver? Nah, no. No sé. ¿Cómo es la relación? Que explique un poco más. Claro, Quaker con cuaquero. ¿Qué tiene que ver con el servicio militar? Y que comían avena Quaker. Ah, sí. Capaz que en el servicio militar no se comía avena cuáquer y era parte de su dieta, entonces. Claro, no sé qué será cuáquero. Según el pájaro, tiene que ver con la avena cuáquer. Bueno. Bien, continúe. Bueno, la banda ya formada hace su primer presentación el 22 de abril de 1991. O sea que si bien tardaba en decidirse o en poner en práctica todas sus potencias, iba bastante rápido, digamos. Se forma la banda, empiezan a tocar, se presentan, digamos, en ese año. Claro, aceleradísimo. El boom. Uh-huh. La presentación fue en el Meadey Park de Charlottesville, en ocasión del festival del Día de la Tierra. El Día de la Tierra, el Día de la Pachamama. Así que ahí aprovecharon y dijeron, este es nuestro momento, vamos a hacernos conocidos. Ajá. Algo importante a destacar, a fines de los 90, Dave Matthews participó como invitado en los dos conciertos de los Rolling Stones. Ayudó a Coran Capshaw a fundar la discografía Ato Records en el año 2000, empresa en la cual aún permanece como directivo. Así que es contemporáneo esto. Pobre, debe estar retirado. En el año 2003, hace 7 años, nada más, participó poniendo su voz del tema Sing Along, perteneciente al disco de Complex, que es el segundo álbum de la banda Blue Man Group. No la conozco. No, esa tampoco. Ese mismo año. No conocen nada. Y bueno, disculpe. Ese mismo año lanzaría su primer álbum solista, Some Devil, el cual alcanzó el disco de platino por sus ventas. Su primer corte, Grave Digger, ganó un premio Grammy en el año 2004. Eso hace muy poquito. Ajá. Todo esto. Bueno, acá nos dice el pájaro que son los cuaqueros. ¿Sí? Sí. Dice, ¿qué? Los cuaqueros son esos granjeros irlandeses, fundamentalistas cristianos de Estados Unidos. Ah, bueno. Ahí está. Ahí ya tenemos un poco de ideología. Claro. Acá la jefa de los blindados nos dice, hola amigos. ¿Cómo andás? Los cuaqueros son como los Amish, son sociedades de gente que viven lejos de la tecnología y las ciudades y están más en contacto con la naturaleza. Ahí está. Muy bien. Bueno. Entonces no tenían en consideración servicio militar. Claro, y no. Ahora vamos entendiendo. Claro. Bueno, aprendimos lo que son los cuaqueros, gracias a nuestros oyentes. Ajá. Bien. Seguimos con su trayectoria. Uh-huh. Bueno, desde el 2001 podemos decir que él ha sido uno de los directores del Farm Aid, que es un evento solidario que se realiza para obtener ayuda y recursos para familias granjeras estadounidenses. Ah, ¿y de quién hablábamos que estaba en este movimiento también la otra vez? Farm Aid. ¿No era Willie Nelson? Claro, eso le iba a decir. Me parece. Willie Nelson y, sí, y otro de sus amigotes. Ajá, sí, creo que sí. El cantante posee 1.340 acres de tierra en una granja llamada Maple Hill, cerca de Scottsville, Virginia, donde cosecha vegetales orgánicos, flores y hierbas por medio de un programa comunitario de agricultura. Ahí está. Toma, Pau. Sí, era. Tenía su ideología, su forma de vivir. Ajá. Particular también. Como actor, por otro lado, interpretó el personaje de Will Coleman en la adaptación de la novela Where the Red Fern Grows, en el año 2003. Uh-huh. En el 2005 interpretó el rol de Otis, el primo tímido y vergonzoso del dueño de una tienda de mascotas que él se encarga de cuidar en la película Because of the Winn-Dixie, basada en la novela homónima. Ah, mira, bueno, estamos pronunciando cualquiera. El pájaro también nos dice. Y la palabra es esdrújula. Cuáquero. Será entonces, ¿no? Entonces, en el lugar donde saqué la información está mal escrito. Ah, ¿sí? No tiene acento. No tiene acento. Bueno, pero capaz no tiene que tilde. ¿Es un tilde? ¿Cómo que se dice cuando no aparece? No, porque en las esdrújulas no, tiene que estar el tilde, sí, claro. O sí. Entonces, uno es con acento y el otro cuando está escrito es con tilde. Ajá. El acento está siempre, pero Claro, la tilde es la escritura, la grafía. El acento explícito, expreso, vendría a ser. Sí, me olvidé de todo eso. Una palabra esdrújula siempre tiene que tener un tilde. Claro. Bueno, acá el pájaro dice que una palabra esdrújula, o sea que sería cuáquero. Bueno, cuáqueros. Muy bien. No, cuáqueros. La vamos a adaptar. Sí, bueno. Cuáqueros sonaba. Cacos. Caqueros. Bien. Bueno, así que tuvo mucha también desempeño como actor. Se ve que también le gustaba. Ajá. Y tenía talento, porque si lo llamaban y lo hacían participar. Sí, ojo, que hay un montón que lo llaman, que lo hacen participar y no tienen, sí, talento. Porque si tienen fama por otro lado también lo hacen participar, claro, en películas. Así que habría que ver una peli de él para hacer. Actúan porque ya son y estrellas tal conocidas. Claro. Como Fito Páez hace cine. Bueno, sí, una forma de decir, no sé lo que es lo que hace. Filma. Pero filma porque es conocido como músico. Entonces tiene la plata y le bancan los subsidios, le bancan todo para que filme. Bueno, lo dejamos ahí. Sí. Bueno, de la banda, el primer disco salió, algo que no lo había dicho, que fue el 27 de septiembre de 1994, el primer disco de estudio, después que se largó toda su trayectoria, ¿no? Bajo el sello de la multinacional BM, bueno, no importa. Ajá, BM, algo. Under the Table and Dreaming, que fue el título. Bien. Y en el 2001, que hizo un single, cómo le dicen, single, singular. Sí. I Did It, que este trabajo constaba de 12 temas, y es importante destacarlo porque se le atribuyó como el mejor disco de Dave Matthews Band en estudio. Ajá. Y bueno, en los apenas 10 años de vida de la formación que se relataron, Dave Matthews Band ha vendido más de 16 millones de discos y se ha convertido en el grupo con mejor directo de todos los Estados Unidos. ¡Fua! ¿Sí? ¿Tanto? Terminamos con ese dato. ¡Fua! ¡Con esa bomba! Sí. Bueno, le quedó algo más de David Matthews Band. Bien ahí. ¿Bien? ¿Estuvo bien? Sí. No, esas fueron las cosas más destacadas. Debe haber muchísimos más detalles, como en todas las personas, pero lo que más conocido es lo que acabamos de... Lo más relevante. Sí, lo más relevante es lo que acabamos de nombrar. Bien, ahí estaba entonces un poquitín de la vida de David Matthews, que sigue, ¿no? Sigue tocando como solista, con su banda, con las dos cosas. Sí. Actualmente. Sí, sí. Ajá. Bueno, no, preguntaba de curiosidad, porque no tengo ni idea. No. Bueno. Bien, estamos llegando al final, che, ya nos tenemos que ir. Sí. Para terminar la primera semana del regreso. Sí, dígame algo. algo importante, algo que haga tambalear los estudios y que cambie. No, no tengo nada para decirle. Está bien, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Por eso mismo. ¿Qué hacemos haciendo radio todos los días, no? Bueno, pero en ese caso es por otra razón. Ajá. Hay un deseo ahí de contar algo, vaya uno a saber qué, pero está este deseo de compartir. Somos seres parlantes, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, che. Sí. ¿Qué decir? Les mandamos saludos, siempre le mandamos saludos a la gente que se está iniciando a hacer programas en esta radio, así que las chicas que arrancan hoy a las 18 horas con cerebros manoseados. Bueno, les deseamos suerte. Muchísimos éxitos. Están entrando a una de las pocas radios que pueden entrar, porque bueno, se puede hacer radio casi en ningún lado, ¿vio? Así que le damos la bienvenida a esta Estación del Sur, nosotros como parte de la Estación del Sur. Sí, lo que sí, mucha paciencia. Porque por ahí hay que hallarse en este ambiente, en esto de encontrarse en otros micrófonos y demás. Pero toda la bienvenida y nosotros... Toda la buena onda para ellas. Claro. Y nosotros por lo pronto... Le mandamos saludos al Pepe, si anda escuchando, Pepe. Está bien. Bueno, debe estar descansando, Pepe, qué suerte, ¿eh? Era hora, Pepe, se lo tenía bien merecido. Muy merecido, sí. Y nosotros... ¿Nos despedimos hasta el lunes? ¿Hasta el lunes, sí? ¿Te quiere venir mañana? No. Hasta el lunes, por el momento. ¿Le bueno, parece? Muchísimas gracias a todos. Ya saben, esto es el escenario de las voces. Para quienes quieran volver a encontrarse con nosotros, lo pueden hacer el lunes a partir de las 13, acá en la Estación del Sur. ¿Y si no, dónde? Y si no, nos pueden escuchar por el blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y aquellos que nos quieran mandar alguna gacetilla, nos quieran comunicar algo o simplemente tengan ganas de escribirnos, lo pueden hacer al escenariodelasvoces@hotmail.com. Muy bien, dicho todos los formalismos, sí. Le agradecemos a nuestros auspiciantes, le agradecemos sí, a todos sí, los que están del otro lado. No seríamos nada sin ustedes. Los queremos un montón. Le debemos parte de nuestra vida, ¿eh? Le agradecemos por ser como son. No se ponga patético y demagógico porque no le que queda este muy lindo. Que este 2010 le traiga toda la mejor onda para ustedes, porque queremos a toda la humanidad. Bueno. A la humanidad en abstracto. Cuando aparece un ser humano en particular no lo queremos más. Queremos a la humanidad en abstracto. Bueno. Es muy fácil querer a la humanidad en abstracto, ¿vio? Sí, sí, sí. Por entonces eso nos hacemos los León Gieco y queremos a todo el mundo. Ah, sí. Bueno, me parece bueno, más el hecho de despedirnos. Muchísimas gracias, Joana. Y como, gracias a usted. Como ya sabe, cuando quiera es bienvenido. Entonces hasta el jueves. Muy bien. Hasta la próxima a todos, che. Pásenla bien, hagan lo que tengan que hacer. Y si no, mátense y dejen de ocupar un lugar en este mundo, que somos muchos ya. Nos vamos con un temita de David Matthews Band. Vamos. Talking, and I watched as sweat ran down your face.